Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 5 de diciembre. El IES Maestro Francisco Fatou acogerá el martes 11 de diciembre la celebración de las cuartas jornadas de salud Sierra de Cádiz, una actividad organizada por la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique con la colaboración de la Diputación de Cádiz, la Red Local de Acción en Salud y el Centro Ocupacional El Curtido. Las invitaciones para asistir a estas jornadas ya están disponibles en la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique, siendo en la limitado. El acto dará comienzo a las 5 de la tarde con la inauguración de estas jornadas. A continuación se abre una mesa de debate con la presencia de Saray Blanco Gutiérrez, del Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna Piel con Piel, Antonio Pedro Hirsch, gerente y fundador de Ampey, y Patricia Ríos Rosado, directora del Centro de Estancia Diurna Meraki. Seguidamente se dará paso a la conferencia Mi Media Naranja, Mi Medio Limón, a cargo de Cadigenia. La clausura tendrá lugar el próximo martes en torno a las 7 de la tarde. Otros temas de interés. Esta mañana ha tenido lugar en los estudios de Radio Ubrique el sorteo público de 2 plazas de Rey Mago, 3 plazas de Pajes y 1 plaza de Cartero Real. El resultado de este sorteo es el siguiente. Juan Antonio Lara Perea será Gaspar. Sara Moreno Ortega será el Rey Baltasar. Jesús Gil Rivera será el Cartero Real. Y los pajes que acompañen a los Reyes Magos serán Antonio Baro Montiel, Alejandro López Aragón y María del Carmen Zapata Pérez. En el sorteo ha estado presente el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, el cual nos ha adelantado las novedades previstas para estas fiestas navideñas. En principio ha destacado que hoy miércoles se inaugura el alumbrado especial de Navidad. Pues esta tarde, a las 6 de la tarde, vamos a dar el pistoletazo de salida en cuanto al alumbrado de Navidad. Ayer estuvimos comprobando, en este caso, pues los callejones, que es una de las cosas que más me preocupa, pero tampoco ni ninguna empresa ni nadie es capaz de darme ideas para cómo poderlo preparar, y lo venía preparando como años anteriores, con sus luces, en este caso, navideñas, pero que mucha gente me decía otra vez, no, los callejones se pueden preparar de tal manera. Y la verdad que después cuando se pone, pues no me gusta, y hago siempre que lo cambie. Y este año, pues la verdad que los destellos que me prepararon me gustó ayer. Comprobamos también el árbol de la rotonda de Radio Televisión, el almendro que estaban ultimándolo, y todo el recorrido de la cabalgata, que es por donde se decora con las luces navideñas. En este caso, pues había cierto revuelo, en este caso la calle San Sebastián, me decían, es que hay no más que un panel de luz, este que no la ponen. Sí, están puestos todos los paneles, lo que pasa es que hasta hoy no se completaba todo lo que es la zona de alumbrado, y se inaugura hoy, pues tampoco hay por qué ponerlo 3 semanas antes, pero bueno, al fin y al cabo está todo igual que el año pasado, para que así puedan disfrutar todo lo que son los vecinos que le corresponden en esa zona y todos los ubriqueños que les gusta tanto la fiesta de Navidad. Hemos subido un poquito un escalón, como se suele decir. Están las tiras de LED están mucho más agorpadas, es otro sistema lumínico. Es muy parecido, pero no es igual que el año pasado. Y tengo amigos en todas las localidades, y ahora que está el alumbrado pues comenzando, no paran de mandarme fotos. Para el año que viene esto para Ubrique, el año que viene esto. Y más o menos pues ya tienen una idea ya de cara al año que viene. Y eso pues esperemos que también guste el tema de hoy, igual que se está preparando todo Ubrique en el tema de jardines, que en este caso pues la Delegación de Medio Ambiente está con las flores de toda la Navidad. Preparándola a las distintas zonas, por favor, la gente que no se las lleve tan pronto, porque es verdad que el año pasado se pusieron por la mañana y ya por la noche faltaban muchísimas flores, y eso duele verdaderamente, pero bueno, ante los humanos, cada uno es como es y no se puede hacer nada en ese caso, pero aguanten hasta que lleguen las fiestas. José Manuel Fernández Rivera, además, nos ha detallado los actos de este puente festivo que se abren esta tarde con la inauguración de la exposición Tallas en Piel de Luis Domínguez Rojas, y que incluyen, además, la celebración de una zambomba flamenca para la jornada del sábado y la presentación del DVD con el pregón de feria de Modesto Barragán. Hoy tenemos un evento para mí, y no quiero que se me pasara, y es la inauguración de la exposición de Luis Domínguez Rojas, que quiero recordar que ya habló ayer aquí con ustedes en Radio Ubrique. Luis es una persona que yo desde aquí, pues nada más que con lo que nos ha dado al pueblo de Ubrique, con esa donación de esas obras que tenemos en el Museo de la Piel, otra exposición que Antonio viene preparando todos los años, la que prepara en el verano, en este caso en el Museo de la Piel, en el Convento Capuchino, y esta Navidad pues ha preparado una también de un gran calado, que la tendremos allí en el San Juan, y esperemos pues también que lo acompañe muchísimamente y nosotros estaremos allí con ellos. Uh-huh. Y hay otra actividad en el que creo que saldrá ahora en breve minuto, esperemos, pero la voy a intentar adelantar, que es para el sábado a las 12 del mediodía, en la ermita de San Pedro, vamos a tener la presentación, en este caso, del DVD, del pregón de la Feria del Paraíso. En este caso, a través de Modesto Barragán. Modesto quería que se realizara un DVD benéfico. Creo que él tiene ya la asociación a la que va a dar la parte económica que corresponda a esa venta de ese pregón, que quedará para la historia. Pues se grabó en un DVD correspondiente que se pondrá a la venta ahora en las Navidades. Y él quería presentarlo ahora en este puente. El sábado lo tendremos en Ubrique. El sábado a las 12 del mediodía en la ermita de San Pedro será la presentación de ese DVD. Ya anunciaremos en ese mismo día la fecha de la venta del DVD y el sábado pues todos los medios estarán allí con la, en este caso pues la asociación a la que le corresponda la parte económica de recaudación que se obtenga por la venta de este DVD, y Modesto Barragán pues tendremos pues ese sábado también en ese evento. El domingo también tenemos el fin de temporada de la Escuela Comarcal Taurina en la Plaza de Toros. Todos los niños pues clausuran la temporada taurina y lo tendremos el domingo. Y el sábado y el domingo tendremos también el DH Varada, un campeonato de Andalucía, en este caso pues a través de RC Sport que lo organiza, de bici, de montaña, pues lo tendremos aquí también en Ubrique. Muchas actividades las que tenemos también, hablando también en el ámbito taurino, pues mañana también tendremos un ubriqueño en la gran final de las escuelas, Mario en Sánchez. El bosque, Mario Sánchez, también lo acompañaremos. Y son todas las actividades que vienen en este puente, viene un poquito cargado, pero esperemos que todo salga bien y que se disfrute de todos esos eventos. Gracias a la Junta de Andalucía, al Instituto Andaluz del Flamenco, pues nos hizo una propuesta interesante, en este caso por una zambomba navideña de un calado considerable, y del tirón pues la cogimos con los brazos abiertos, viendo que coincidía también en este caso con la fiesta que viene organizando todos los años la agrupación San Antonio. Y ellos también hacen tipo a zambomba, pues nos reunimos con ellos, vimos que creíamos que no podíamos pisar unos con otros. Ellos explotan la barra de esta zambomba, una barra que vaya benéfica en este caso para ellos, para la agrupación San Antonio de Padua, y comenzará todo a las 6 de la tarde. Nosotros de 5:30 a 6, para todas las personas que vayan ahí llegando antes del comienzo de la zambomba, pues le daremos una degustación de un poquito de anís y pestiño. Y a las 6 de la tarde, una vez que comience la zambomba, directamente la explotación de la barra es a cargo de ellos, que es benéfica y que tendremos que gastarnos el dinero para que ellos puedan, en este caso, recaudar la parte que corresponda. 5:30 a 6, un chupito de anís y un poquito de pestiño, y a las 6, cuando empiecen a cantar, pues todo el mundo a acompañar con el chocolate. Ellos tienen allí chocolate, churros, tortas de maza, lo que todos los años vienen haciendo. Estarán allí también, gracias también a la Asociación de la Plaza de la Verdura, se le ha pedido, en este caso, en unos soportes que tiene para encender las correspondientes candelas, estarán encendidas las luces de Navidad, o sea que esperemos que va a ser una tarde mágica, la del próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, y el grupo que en este caso, pues a través del Instituto Andaluz del Flamenco, son dos pases de 45 minutos, nos va a acompañar a través de aquí de un grupo de Ubrique, Piel Flamenca. Lo tendremos también en el descanso entre una actuación y otra, y ya después pues ellos se quedarán allí hasta que la gente pues quiera despedirse en la Plaza del Ayuntamiento de esa zambomba. También en la actualidad de hoy miércoles hay que destacar que esta mañana ha tenido lugar en la sede de la Diputación Provincial de Cádiz el acto de presentación para toda la provincia de la cuarta edición de la DH Varada, una prueba de ciclismo de descenso puntuable para el Open y el Campeonato de Andalucía y que organiza la escudería ubriqueña RS Sport Bike. En el acto de presentación se ha contado con la participación del diputado de Deportes, Jaime Armario, el responsable de la Federación Andaluza de Ciclismo, Manuel Rodríguez, también con la presencia del responsable de RS Sport Bike, Rafael Arjona, y del primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón. Es una prueba muy complicada, muy técnica. pero sí, más asintomáticos que ganas. Y cuando el campo empeora y hay agua, raro, porque el NAF pues todavía se hace más complicado, a mí me abraza, se sale más, pero afortunadamente se hace. Es el último campeonato de Andalucía que se va a celebrar en nuestra tierra, de otra modalidad de ciclistas, este es el último, estamos, porque la grada del ciclismo andaluz es el día 16, el domingo siguiente, en Pozo Blanco, y aquí bueno, pues también se entregará a estos campeones su reconocido diploma y a los estandarizados. Como digo, es una prueba, bueno, digna de ver, porque es muy espectacular, es una bicicleta bastante cuesta abajo. Como una persona arriba, como bajan, a la velocidad que bajan, yo recomiendo a toda la provincia, o la ciudad de Andalucía, a todo el que se quiera acercar por Ubrique, que vaya, sé que están para dormir, creo que los alojamientos están todos cubiertos y es complicado de poder alojarse allí, pero siempre va a haber un huequecito y más en esa tierra tan bonita como es Ubrique, para darle a poquitar. Buenos días, inicialmente quiero empezar por el agradecimiento. O sea, ahí me lleva pues mucho tiempo apostando por esto, Diputación Provincial, realmente estamos muy agradecidos a ellos. A mi izquierda está Manu, representa al Ayuntamiento de Ubrique exactamente igual. O sea, sin ellos y el apoyo que tenemos incondicional de Federación Andaluza de junto con Barada, que es un poco el que está también detrás, es que un arte que este fin de semana podamos disfrutar de una prueba diferente, espectacular. El recorrido vuelve a ser nuevo este año, hemos puesto más hincapié todavía en hacerlo más dificultoso todavía, por lo tanto va a ser más espectacular aún si cabe. Decir que el programa horario, tal como establece, será el sábado con entrenamiento, verificaciones y demás de lo que son la documentación y todo lo que lleva el deportista en sí, y el domingo será la gran día, será el día de la carrera. Y ratificando un poco lo que dice nuestro presidente, es un deporte diferente, espectacular, la zona está preciosa, hemos tenido problemas con el agua, es cierto, pero eso ha hecho con buenos ojos que tengamos una tierra ahora mismo preciosa y espectacular, y lo que queda es que toda la gente que está desde hoy, mañana ya que empezamos el puente, disfrutando de la Sierra de Cádiz, pueda disfrutar de la fin de semana un evento diferente, espectacular y sobre todo muy, muy, muy chulo. Bueno, yo desde el Ayuntamiento de Ubrique, como no, felicitar a la organización de una prueba que lleva ya la cuarta edición, que no es fácil, ¿no? Estamos acostumbrados a las pruebas efímeras que aparecen y desaparecen, y que una prueba se ha convertido ya a una cuarta edición, es buena señal, y eso hay que reconocerlo y darle el agradecimiento por meterse en estos líos y organizar un evento deportivo y el reconocimiento como todo. Digo un evento deportivo porque es lo que estamos hablando y coincidiremos todos los que estamos aquí. No es solo una prueba deportiva, no es una prueba ciclista, Ubrique se caracteriza, está ubicado entre dos parques naturales, donde se solapa. Se está convirtiendo, por suerte, y por favor de los organizadores, las administraciones estamos para apoyar, pero al final quien tira de todo esto son los organizadores, y como digo, se está convirtiendo en una zona donde los eventos de subida por el tema de motor o bien por el descenso, al fin y al cabo, estamos siempre en el calendario y en el sitio muy destacado. Así que nada más que reconocer el esfuerzo que ponen e invitar a todo el que le pille cerca, sino invitarnos más a que se acerquen a disfrutar un evento como este y pasar el puente. Y una última cuestión antes de finalizar. Esta tarde a las 8 en la Casa de la Juventud de Ubrique va a tener lugar el acto de entrega de la recaudación obtenida durante la celebración del Pasaje del Terror, una iniciativa llevada a cabo en nuestro municipio coincidiendo con la celebración de Todos los Santos. La recaudación obtenida se va a destinar a Cáritas de Ubrique. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.